Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. La jueza María Gabriela Marrón confirmó que, según el cotejo de ADN realizado por el equipo argentino de antropología forense, el cuerpo hallado en el Cangrejal de Villarino Viejo es el de Facundo Astudillo Castro, el joven que estuvo desaparecido desde el 30 de abril. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, quien se refiere a las implicancias político-institucionales del caso de Facundo. Es la hipótesis que nos tiene que preocupar a todos, digamos, ¿no? Que esto sea una desaparición forzada, seguridad de muerte, es algo que conmueve los cimientos de nuestra democracia, digamos, ¿no? Que pase un hecho como este, tiene una gravedad político-institucional que da cuenta de otros problemas, porque esto no es un hecho excepcional, ¿no? Las condiciones de posibilidad de un crimen como este da cuenta de un problema estructural más grave, que es lo que nosotros venimos denunciando, que es lo que implica el despliegue, la violencia que despliega la policía en el territorio, ¿no? Que se trata de una práctica asentada en la institución, que es parte de la cultura institucional, el tema del abuso de poder, el uso de la violencia, ¿no? De violar los derechos humanos, de violar las garantías constitucionales, ¿no? Es parte del procedimiento policial que produce casos de muerte, de gatillo fácil, y también, ¿no?, puede generar estos hechos que no son nuevos, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, en democracia, ¿no? Que no tenemos el caso de Miguel Bru, de Andrés Núñez, para citar los más conocidos, pero bueno, Luciano Arruga en su momento, pero bueno, hay otros casos también que no fueron debidamente investigados, pero que está implicada la policía en la producción de la muerte de las personas y de la desaparición, ¿no? Así que, bueno, la verdad que estamos también conmocionados por eso, porque más allá de que, bueno, nosotros estamos con querella institucional y estábamos seguros de la orientación que estamos queriendo dar a la investigación y que se oriente sobre esta hipótesis, no deja de impactarnos, digamos, ¿no? En Mar del Plata, el 60% de las y los estudiantes secundarios solo se conecta a internet una vez por semana y el 5% no pudo ni siquiera iniciar el proceso de continuidad pedagógica virtual y se acerca a la deserción. Esos son los principales resultados de una encuesta que debió ponerse a realizar la Federación de Estudiantes Secundarios, que denuncia el escaso seguimiento a este tema de parte de las autoridades políticas. El reporte desde la radio comunitaria de La Azotea. El ciclo lectivo no comenzó en el nivel secundario en el distrito de General Pueyrredón y la continuidad pedagógica de manera virtual fue muy difícil de sobrellevar en estos 6 meses para miles de estudiantes secundarios. Desde la federación que nuclea a ese grupo de estudiantes se realizó una encuesta en el 85% de los establecimientos públicos y privados, alcanzando al 70% de la población de estudiantes secundarios. Ananda Di Florio, la presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios, le contó a Radio de la Azotea los principales resultados, pero sobre todo el temor latente que hay en que aumente la deserción escolar. Los números que obtuvimos nos preocuparon bastante. El 5% de los pibes no pudo acceder nunca a las herramientas virtuales. El 13% puede acceder solo una vez por semana. Y el 18% puede acceder de manera parcial, ya sea porque tiene datos y no tiene Wi-Fi, y cuando se le terminan los datos no puede acceder más, porque no tiene una computadora propia, porque tiene que compartir la computadora con los papás, o capaz en su casa ni siquiera hay una computadora y tiene que esperar que algún vecino le preste una, que algún familiar le preste una, lo cual hace muchísimo más difícil el acceso a la educación, y el 60% de los pibes accede desde un celular. Que sabemos que la tecnología ha avanzado y que se puede redactar un documento por celular, pero que es mucho más difícil y que el celular no está visto como un instrumento educativo y genera mucho malestar entre los pibes enfrentarse a tantas problemáticas, ¿no?, para acceder a la educación. Otro caso de violencia policial en General Hacha, La Pampa. Este miércoles, Francisco Vivandelli declaró en Cámara Gesell para relatar la brutal situación que atravesó al quedar detenido por romper la cuarentena en marzo. Radio La Tosca habló con su abogado, Omar Gebruers, para visibilizar el accionar policial que hoy deja a Francisco sin poder hablar con fluidez o movilizarse por sus propios medios. Lo que cuenta Francisco, y que ya se encontraba anticipado por muchos testigos que ya declararon en la causa, compartían el pabellón, y es que ese día 28 de marzo, Vivandelli, Francisco, fue retirado de la celda por entre 5 y 6 policías, lo llevaron al patio, lo hicieron desnudar completamente, le pusieron las esposas hacia atrás, lo tiraron al piso boca abajo y lo sometieron a una feroz golpe. Luego de esto, tirado en el piso como estaba, trajeron un balde con agua fría y lo mojaron íntegramente y lo dejaron así a intemperie por un rato, y luego fue reingresado a la celda. Y le decían que le iban a cortar un huevo, que le iban a matar, que le iban a ahorcar y que le iban a dejar colgado en la celda para que apareciera muerto. Bueno, eso lo hizo entrar en pánico a Francisco. Así que ni bien entró a la celda, ni bien lo reingresaron, va, porque nada de esto fue voluntario, cortó un pedazo de papel de un paquete de yerba que tenía en la celda y allí escribió que si aparecía muerto no había sido por su voluntad, sino porque le habían matado a los policías. Lo retiran nuevamente de la celda, lo llevan con la médica policial. La médica lo revisa, pero, mejor dicho, lo entrevista con uno de los policías que lo había golpeado parado al lado de Francisco. El policía no lo deja hablar a Francisco y el policía le explica a la médica que los golpes que presenta, que todo eso era producto de que se había caído de la cama. Bueno, la médica no lo revisa y no averigua más nada ni informa más nada. Se lo reingresa a la celda y aparecen en la puerta de la celda otra vez los mismos policías. Francisco dice que ya había decidido que antes que le volvieran a hacer lo que le hicieron en la mañana o que le hicieron lo que le estaban prometiendo o de lo que le estaban amenazando, se iba a tirar de la cama para matarse solo. Bueno, cuando aparecieron los policías les dijo que si abrían la puerta, él se tiraba de la cama a cucheta. Y bueno, abrieron la puerta, ingresaron, entonces se tiró de cabeza y ahí perdió el conocimiento por el fuerte golpe que recibió. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org